Para gustos, los colores. Los colores cambian en cada lengua. Creemos que hay una diferencia entre el color de la hierba y el color del cielo porque en castellano usamos dos palabras distintas, verde y azul. Sin embargo, muchos idiomas usan una sola palabra para describir ambas cosas, como el idioma galés, glas. Algunos idiomas tienen palabras diferentes para colores que los hablantes de otras lenguas perciben como uno solo. Los húngaros y los turcos tienen dos palabras diferentes para el rojo oscuro y el rojo claro. Otras lenguas para los tonos oscuros y claros del azul, como el italiano, azzurro y blu. Según muchos estudios, el ambiente influye mucho en la percepción de los colores de una población y, por consiguiente, en su lengua. Los esquimales, que viven rodeados de nieve, reconocen más de 30 tonalidades de blanco, mientras que los indios del Amazonas tienen muchas palabras distintas para identificar el color verde, muy importante en su entorno. Modismos de colores. El español es rico en modismos y frases hechas con colores. Por ejemplo, si te quedas en blanco en un examen, significa que no te acuerdas de nada. Si estás sin blanca, quiere decir que no tienes dinero. Y si te gusta ir de punta en blanco, es que siempre vas muy elegante. Una persona optimista lo ve todo de color de rosa. Alguien que ha comido demasiado se ha puesto morado. Una persona tímida fácilmente se pone roja como un tomate. Y si uno está muy enfadado, está negro. Y mucho cuidado con las personas que te ponen verde, es decir, que te critican a tus espaldas. La superstición del amarillo. En España, para las personas supersticiosas, el amarillo es un color que da mala suerte, sobre todo en el ambiente del teatro. Desde la antigüedad, la tradición cristiana ha asociado este color con el color del infierno. En la Edad Media, los apestados vestían de amarillo y en las ciudades donde había una epidemia se levantaba una bandera amarilla. A principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III excluyó el amarillo de la liturgia católica, si bien aparece en la bandera pontificia. El color amarillo está prohibido en España en el ambiente teatral, ya que se considera maléfico. No se permite ni en decorados ni en vestimentas. Los colores de los chakras. Según muchas filosofías orientales milenarias, en nuestro cuerpo hay 7 centros de energía en continuo movimiento, llamados chakras, y a cada uno le corresponde un color del arco iris. Chakra rojo, color dinámico, representa pasión e instinto. Está vinculado con la sangre y se asocia a menudo con la ira. Se sitúa en los órganos sexuales. Chakra naranja, se asocia con la capacidad creativa. Se sitúa en la zona del ombligo y representa la capacidad para atraer hacia nosotros las cosas que queremos. Chakra amarillo. Está conectado al sistema digestivo y a la asimilación de la energía de los alimentos. Está asociado con el poder personal y la fuerza de voluntad. Chakra verde. Se relaciona con los ciclos naturales y los ritmos de la vida. Normalmente la gente en la que predomina el chakra verde tiene una naturaleza reflexiva y compasiva. Chakra azul, color de la comunicación y de la honestidad. Si funciona bien, la persona es capaz de expresar libremente sus opiniones. Chakra índigo, color del tercer ojo, se asocia a la intuición y a la imaginación creativa que sirve para dirigir la vida en una dirección concreta. Chakra violeta, el color más espiritual, representa la corona del cuerpo humano. Se relaciona con nuestra parte más espiritual y mística.